Bueno, fue primero un encuentro positivo porque reconocer a lo que es el movimiento cooperativo en los medios de comunicación, radiales, gráficos, audiovisuales, garantizando la pluralidad de la palabra, ponerlos en agenda, tanto del Ministerio de Cooperativas para las herramientas que nosotros vamos a diseñar, también tengan una terminal en el sector de la comunicación bajo el formato de la economía social organizada. Y por otro lado, la presencia del ministro Pastore también garantizando que en la conformación del manejo de la estructura de funcionamiento del ministerio habrá una línea específica de trabajo con el sector cooperativo. Me parece que es una noticia alentadora en tiempos de tanta dificultad. Yo lo decía en la reunión, estamos en un contexto de crisis. La palabra que más vamos a escuchar en los medios es crisis, ajuste y demás. No estamos excluidos de eso, pero que en medio de ese contexto nos podemos sentar en una mesa y buscar alternativas para afrontar este proceso de dificultad trabajando juntos, el Estado y el sector cooperativo y mutualista organizado, es una buena noticia. Bien, ¿qué potencia o qué creen que podemos aportar los medios cooperativos y comunitarios a la articulación, ¿no?, con el gobierno provincial? Te consulto esto. En primer lugar, los medios cooperativos, los medios comunitarios, en cualquiera de los canales, ¿no?, lo gráfico, lo audiovisual, lo digital, lo radial. Han garantizado, no solo en Córdoba, sino en todo el país, una línea contracorriente con un modelo de concentración mediática que se viene dando en la Argentina en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y en una provincia como la nuestra, que tiene 427 localidades, si no existieran los canales cooperativos de las cooperativas de servicio, si no existieran radios comunitarias, si no existieran medios gráficos como puede ser el Diario de Villa María o Comercio y Justicia, no solo se perderían puestos de trabajo, sino que no habría una información local para estar distribuida en el territorio, no la habría. Eso es lo que sucedería. Y el no haber esa realidad, lo que va a significar o lo que significa fundamentalmente es el no acceso a un derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, que es un derecho, al menos yo lo concibo en esos términos. Es un derecho no solo para quienes trabajan en la actividad, sino para los habitantes de una comunidad, de una sociedad, el derecho a informarse de lo que sucede en cada comunidad. Entonces, es una herramienta muy valiosa para la construcción de comunidad. Y a partir de allí, la comunicación del gobierno provincial, por ejemplo, lo institucional, la comunicación, que es una responsabilidad en cualquier organización republicana, como publicidad de los actos de gobierno, y por supuesto en nuestra provincia también, seguramente habrá mucho para trabajar de manera conjunta. Ministro, ahí los que estuvimos ahí en la reunión, es como que podemos percibir varias novedades, ¿no? Por un lado, el cooperativismo ascendido a ministerio, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, participando en la reunión sectores que por lo general y en promedio histórico son sectores que no eran convocados o no son convocados, ¿sí? Compartiendo un espacio. Recuerdo en esta radio, dijiste que una de las claves de tu gestión en el ministerio iba a ser del escritorio al territorio, ¿sí? Por otro lado, es verdad que estos tiempos también tienen como novedades y a veces encontradas. Por un lado, en la provincia, un Estado representado por personas que plantean un Estado presente, cuando por ahí a nivel nacional hay una línea que parece transitarse en sentido opuesto. Y para que esto no sea por ahí un diálogo de partes, y entendiendo que siempre ahí intentamos que las vecinas y vecinos que nos escuchen por ahí entiendan la importancia que tiene esto o por qué lo anoticiamos. ¿Qué significa todo esto que estamos planteando? Digo, ¿qué importancia tiene para vos? Primero, vos lo planteaste bien, hay la decisión de Martín Yarlora, el gobernador, de crear un Ministerio de Cooperativas y Mutuales, una decisión tremendamente disruptiva. Uh-huh. Es una decisión de poner en la agenda pública, como ayer lo expresó en Villa Tutoral, poner en la agenda al sector de la economía social organizada, que no es otra cosa que la comunidad organizada. Esto es un tiempo de dificultad, ustedes habrán escuchado muchos videos donde algunos... hoy dicen aquella comunidad que no se logra organizar para darse las cosas, uh-huh, y bueno, no las tendrá. No las tendrá porque no se puede sumar un costo. Acá nosotros tenemos una gran ventaja. La comunidad se viene organizando desde 100 años. Uh-huh. Hay un enorme porcentaje de territorio provincial que si no existieran las cooperativas de servicio, no habría luz, no habría gas, no habría internet, no habría servicios sociales, no habría. No es que lo daría otro, no lo daría nadie, porque en términos económicos no sería sustentable. ¿Qué ha sucedido? La comunidad se ha organizado. ¿Qué plantea el gobernador? Ahora el Estado quiere ser parte de esa organización de la comunidad, acompañando, instalando en la agenda. Ustedes como medio cooperativo, no sé qué reunión deben recordar donde... dos ministros del gobierno provincial en la sala de situación de la sede del gobierno provincial se reúnen con los medios cooperativos. La primera vez. Creo que, bueno, son señales o que el gobernador de la provincia se traslade a Villa Totoral en el día de ayer, uh-huh, y se reúne con 100 representantes, federaciones, desde las cooperativas de reciclado, de la basura, hasta... de cooperativas agrícolas, uh-huh, sentadas en una misma mesa. O sea, cooperativas que movilizan la economía de una localidad, que prestan servicio, o cooperativas que transforman la materia prima y agregan valor, y cooperativas que trabajan en tratar de convertir en valor y cuidar el ambiente a través del reciclado, o cooperativas de trabajo. Todos en una misma mesa, y esto fíjate que es muy paradigmático, porque aún entre una cooperativa que puede generar una enorme riqueza, yo decía en mi ciudad, Villa María, tenemos a Cabío, que es una empresa que produce bioetanol del maíz, es la empresa más importante que permite que el combustible derivado del maíz llegue a un porcentaje del corte de las naftas. Desde esa realidad, desde ese porcentaje, después se traduce en una cooperativa de reciclado de residuos. Entre ambos extremos hay muchas diferencias, pero hay una coincidencia. Hay un conjunto de personas que se organizan detrás de un objetivo y hay una economía de la solidaridad que está presente. Y hay un sentido de arraigo, porque... yo ayer lo decía, si las cooperativas agrícolas no estarían presentes en cada pueblo de la región más pujante que tiene nuestra provincia de Córdoba, ¿a qué punto estaríamos de la posibilidad de una extranjerización de la tierra y de una política extractiva de los recursos que no vuelven a esa localidad o no vuelven a la provincia? Las cooperativas agrícolas significan arraigo. Significan arraigo, ¿no? Entonces... digo, a mí me parece que hay una... en medio de la crisis hay una enorme oportunidad, sin lugar a dudas. Y tenemos un gobernador que ha puesto en el centro de la agenda, uh-huh, para la obra pública, para... Te pongo un ejemplo. Ayer hablaba con el ministro Pique Steiner, el nuevo ministro de Salud de la provincia, y decíamos, estamos haciendo un relevamiento porque hemos advertido que las cooperativas... de servicios y las mutuales tienen quizás más ambulancias en el interior de la provincia de Córdoba que los propios municipios. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no nos sentamos y armamos una red de traslados en toda la provincia de Córdoba que garantice el traslado de la emergencia entre los municipios, la provincia y las cooperativas. Entonces, digo, es cuestión de sentarnos en una mesa, como lo decía ayer el gobernador, y poder avanzar en muchos aspectos, y créeme que cada día que vamos aportando y vamos avanzando, se van abriendo nuevas oportunidades y nuevas potencialidades, y tenemos una enorme expectativa con lo que esto va a significar. También, Martín, en esto me pareció un aspecto también a destacar, porque así como el Estado es como una entelequia, depende de quién lo gestione y los resultados que logre, ¿no? Me parece que las cooperativas también, digo, las cooperativas es una figura, es un tipo de organización, pero depende de las personas que la dirigen, las gestiones, cómo funciona y para qué funciona y cómo funcionan y demás, ¿no? Y en la reunión vos planteaste algo, me parece que también para el adentro, para el mundo cooperativo, que tiene esta cosa que... este lema histórico que es el operar en conjunto, que a veces cuesta tanto, inclusive entre las propias cooperativas, planteaste esto, ¿no? De el cruce de servicios y de prácticas y del quehacer entre diferentes sectores del propio cooperativismo, digo, me parece, y ahí el ministerio como haciendo transversalidad con todo eso. Me parece eso es también un aspecto a destacar. Totalmente, porque además está meter en la agenda del propio gobierno provincial. Uh-huh. Y a partir de esta decisión política que nos plantea el gobernador, poder estar reuniéndonos. Entonces, nos reunimos con todo el sector, con el ministro de Comunicaciones. Ayer, en Villa de Totoral, nos acompañó el ministro Busso con las cooperativas agrícolas. El lunes voy a estar reunido con la ministra de Ambiente, a partir de lo que son las cooperativas de reciclado. Es cuestión de generar esa transversalidad y acompañar al reclamo, a las propuestas, a las ideas, y organizarnos. Nuestra tarea va a ser generar las condiciones para que tengamos un ecosistema capaz de aún en, vuelvo a decir, en un contexto de crisis, aprovechar la oportunidad que tenemos. Crear este ministerio en otra provincia no hubiera tenido el potencial que tiene. Uh-huh. Acá hay dos cosas que se juntan. Por un lado, la decisión del gobernador de crear un ministerio de cooperativas y mutuales. Pero por otro lado, un sistema de cooperativas y mutuales como no hay en ningún lugar de la Argentina. Ambas realidades, trabajando en conjunto, permiten justamente el entender a esta realidad como un marco de desarrollo muy importante para el interior de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Tomo esa definición para preguntarle, porque se habló también de el armado de este Consejo de Cooperativas, un consejo en el que la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios también tendría participación. ¿Cómo están imaginando y proyectando ese Consejo de Cooperativas? ¿Cómo funcionaría? El organigrama que ha aprobado... que se ha aprobado del Ministerio, contempla tres organismos. Un Consejo de Cooperativas y Mutuales, donde estarán representadas las federaciones y los sectores, que por ahí no tienen federaciones, pero son sectores de la economía social. Y que la idea es que no sea un órgano de consulta, sino que sea un órgano de gestión, donde podamos hablar absolutamente todo, presentar propuestas, definir estrategias, en un ámbito de concertación de las políticas que queremos llevar adelante. Después hay un observatorio de la economía social, que la idea es que pueda medir el impacto que tiene en el desarrollo, en la economía, en el trabajo, en la producción, en la vida de nuestra provincia de Córdoba, el sistema cooperativo. ¿Qué representamos en el sector? Y mutualista, ¿no? ¿Qué representamos en la provincia de Córdoba? Y en tercer lugar, un gran instituto de capacitación y formación de actores del mutualismo y cooperativismo, que por un lado promueva este tipo de organización, pero por otro lado permita tener los mejores recursos humanos para enfrentar los desafíos que se presentan al cooperativismo y al mutualismo en general, como a algunos sectores en particular o puntualmente, con los cuales se puedan ir trabajando propuestas de formación cooperativa puntuales, digo, en los medios de comunicación, claramente hay un desafío que pasa por el soporte digital de los medios tradicionales, por ejemplo. Bueno, tener un esquema que permita brindar una reconversión de recursos para que se puedan asumir esos desafíos y que eso también lo asuma el Estado provincial, digo, puede ser un ejemplo de lo que podríamos llevar adelante. Bien, queda ahí todo un camino desafiante, ¿no?, para empezar a transitar, así que bueno, seguramente a lo largo de los pasos que se vayan dando estaremos ahí en comunicación y por supuesto también difundiendo las acciones que lleven adelante desde el Ministerio. Totalmente, una disposición total. Bien. Bueno, ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por no solo por la compañía, sino por todo lo que hacen ahí en Punilla. Bueno, y agradezco a Lucrecia también ahí las gestiones que facilitó todo esto. Muy amables. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.